Hola, este es Narik y esto es despertando con Castig. De mi día de hoy, se lo recuerdo a un hombre barbudo que sé que escondía a Jaime, un compañero que hace tiempo que no está por aquí porque se cambió de empresa. Voy a poner un ya está, espero que no se haya molestado mucho el ruido. También estaba Oscar Laguna de la facultad, que me encontraba en una extraña vagoneta sin techo ni paredes, que era más bien como la parte de atrás de un pickup, pero con el tamaño de un vagón de metro o de tren. No sé dónde tenía que ir a algún sitio, y me subía ahí, y entre una cosa y otra, pues aparecía por ahí y hablábamos un poco, y luego se iba transformando y se parecía, no sé, era como si fuera Benjamín o algo así, un compañero del colegio, aunque sé que no era él, seguía siendo Oscar, pero tenía un aspecto extraño, como si fuera de una época demasiado anterior. Volado, supongo, para variar. Y creo que más o menos ya está, porque sé que he soñado más cosas, pero no creo recordarlas. Es uno de esos defectos o problemas o lo que sea. Uno no se suele acordar bien de sus sueños, por lo menos yo no lo hago. Hay veces en las que sí, y hay muchas, muchísimas en las que o no me acuerdo, o me acuerdo solo de una parte del sueño, que tiene un poco menos de gracia, la verdad. Pero siempre está bien saber qué ha soñado. No sé, sueñan las ovejas. Nos enseñan los robots con ovejas eléctricas. Tal vez sea soñar lo que nos hace humanos. Tal vez ese caos y ese funcionamiento erróneo del cerebro, que no llega a dormirse del todo, sean lo que nos hace como somos, sean el tipo de cosas que nos hace tener esperanzas, tomar decisiones, aceptar cambios en nuestra vida, o no querer cambios en nuestra vida, y demás cosas. Siempre, bueno, antes por lo menos, la gente se preguntaba siempre de dónde venían los sueños, qué significaban. Creían que eran conversaciones con los dioses. Era con Morfeo. Porque hay muchos más dioses con los que comunicarse cuando uno está dormido. Es un poco complicado. Pero como Morfeo te tiene en sus brazos, tal vez, no sé, quién sabe. Sé que todo esto no tiene mucho sentido, pero en fin, cuando me acosté dejé la grabadora cerca para probar. Pues me levantaba con ganas. Y como alguna vez lo he hecho, pues eso. Decidí seguir total. Es más o menos interesante. Ayer, revisando las noticias relacionadas con la bolsa, vi un una pequeña noticia que decía que el podcast, un podcast tiene como media 250 oyentes. Dice que hay muchos que tienen un oyente o tres oyentes. Esa historia me la sé. Y luego hay otros que tienen 60.000 o 200.000 descargas o demás en un mes. Y claro, al hacer la media, pues eso, al hacer la media salen muchos, muchos podcasts con uno, dos, tres oyentes. Supongo que pasará sobre todo con cosas como esta. Programas que no buscan ningún tipo de nicho, que no buscan nada, que son programas porque sí, por experimentar, por hacer la gracia, por grabarse a uno mismo hablando con la voz más o menos maltratada y la respiración un poco fastidiada según se acaba de despertar y antes de caer en su segundo sueño, que es lo que voy a hacer en breve. Hoy, para el día de hoy, me espera probar una cosa en el trabajo, trabajar en algo nuevo para mí después de unas semanas. No está mal, aunque tengo que probar otras cosas. Puede que instale Debian en el trabajo porque tengo el disco duro que me llevé y que está instalado en el ordenador, pero está por el momento vacío y siempre me gusta tener alguna otra cosa por si, en fin, por tenerlo. También también tengo que dedicarle algo de tiempo a GeoFlickr, a ver si voy haciendo que poco a poco el mapa haga cosas, y tengo que ver si existe alguna forma de desarrollar del modo más local posible, porque solo quiero probar acciones y eventos y demás cosas con JavaScript. Entonces debería poder hacerlo. Y creo que eso es todo. No sé si te he dado al botón de parar. Si es así, no se estará escuchando esto. Y si no es así, he dicho una estupidez porque lo estáis escuchando y ya está. Os debería dar igual. Pero bueno, eso. Voy a ver si continúo grabando más cosas de estas cuando vaya pudiendo, porque es bastante inmediato y es más o menos como, no sé, o tal vez hago como hace otra gente que graba partes y luego las monta todas y tiene así programas para cada día o para cuando toque, vamos, en el caso de la gente que tiene programas pues los martes y los jueves o los miércoles y los domingos o lo que sea. Esto es, como siempre, como es Castic, un programa completamente de prueba, experimental, dentro de lo que cabe, y a periódico, o sea, esto sale cuando a un servidor le da por grabar, le gusta lo que ha grabado y decide subirlo. O sea que eso, no esperéis ninguna periodicidad. Esto ha sido Despertando con Casti, Despertando con Eric. Yo soy Eric. Si queréis poneros en contacto conmigo, ya sabéis, podéis mandar un correo a Narik, Narik, @gmail.com. Gmail.com. Y poco más. Espero que dentro de una o dos semanas sepáis un poco más de mí o del proyecto de GeoFlickr y de otro proyecto que os tengo que contar, aunque ya lo habréis podido leer, y del que hablé ayer, aunque ese podcast se ha perdido en el olvido de los podcasts. Bueno, chicos, chicas, aprovechad vuestro segundo sueño y espero que tengáis una buena noche, un buen día. Y si soñáis con algún compañero de la facultad al que hace tiempo que no veis, intentad tener una conversación más interesante que solo preguntarle qué tal el trabajo y qué es lo que hace, porque posiblemente no le volváis a ver en unos cuantos años o meses, así que podéis preguntarle lo que queráis, ¿sabéis? Podéis abusar de la confianza que teníais para preguntar cosas que jamás os atreveréis a preguntar, porque sí, porque lo peor que os pueden hacer es no responderos. Bueno, lo dicho, a pasarlo bien. Adiós.